Había un lugar, es hoy, conocido, es invisible, obsceno, es hoy, finito, nada, era un lugar, se va, era invisible, tierra, se va, era un lugar, nada, yo conocí un lugar, es infinito, es lugar, era un lugar, tierra, es hoy, lugar, no es nada, era infinito, sin tierra, nada, lugar, es obsceno, será un destierro, conocerá el destierro, memoria, verá, no verá nada, sin memoria, el lugar del destierro, conocerá, y sin nada, verá nada, sin lugar, el destierro, el nada, el obsceno, sin lugar, memoria, será, conocerá, el destierro, sin memoria, el que no dice nada, en el silencio. Yo, el que digo yo, que yo sin lugar, que nada, no veo que memoria, cual sin lugar, sin tierra, que le silencio, amarillo, el que quede del asfalto, polvo, no se ve, que tierra, dos metros, que destierro, que nada, poca cosa, nada, nada, nada.